no serán mis amigos que ahora oigan mi consejo y a pesar de lo que viene puedan salvar el pellejo. Si te bañas en el tanque escapándole al sol de enero, llévate espiral pelente para proteger bien el cuero. Los camotilos, jejenes, las avispas y mosquitos te ven como una merienda y se acercan despacito. ¡Ay, esta chamarrita de los bichitos! Escondidos en los yuyos que rodean el estanque, alimañas voladoras te esperan amenazantes. Mejor tener bien a mano una alpargata certera que caiga con precisión sobre el cuerpo de las fieras. Pero ese arma tan noble, tantas veces eficaz, a los zancudos no espantan, le hacen pito catalán. Laray, laray, laray, laray, laray, laray. Un murciélago gigante va volando por el cielo. ¡Ojo, vos no te asustes si se te enreda en el pelo! Arañas y otros bichos se suben por las ventanas. ¡Ay! Y ante el menor descuido se meten hasta las ranas. También verás en el suelo prehistóricos reptiles, culebras, sapos y escuerzos que acechan a tus botines. Por eso yo recomiendo vestirse con armadura, si es de acero inoxidable me parece más segura. Laray.